yo sufro, días que lloro por ti. Todo, todo te llevaste, hasta el amor que yo te di. Noches, noches que yo sueño, días que lloro por ti. Vuelve, vuelve, yo te pido, a dar a tu amor y todo de ti. Ya no podré olvidarte, te hiciste dueña de mi vida. Lo que ayer fue una aventura, hoy es amor. Ya no podré olvidarte por tu querer, que me ha dejado hoy nació en mí esta locura y soledad. Noches, noches que yo sufro, días que lloro por ti. Todo, todo te llevaste, hasta el amor que yo te di. Noches, noches que yo sufro, días que lloro por ti. Todo, todo te llevaste, hasta el amor que yo te di.